sol, lírica y asfalto, la última calada, el MSK, el Dawe, yeah. Porque solo se busca ser el mejor, batir récords, por tu gran actuación, llenar de ceros tu cuenta. Buscáis competición, el hip hop que no está en venta, tiene su compensación. Porque solo se busca ser el mejor, batir récords, por tu gran actuación, llenar de ceros tu cuenta. Buscáis competición, el hip hop que no está en venta, tiene su compensación. Ahora ha llegado el momento de salir a demostrar. He pensado el movimiento con el que nos podemos encontrar. Sueño con un mundo libre, imaginación hecha a volar. Me encuentro con un río de tinta donde podemos naufragar. Porque la fama es dinero, la sociedad lo material. El micro es mi arma y el flow es esencial. Para que todo esto funcione, tu mente reaccione. Quieres ser estrella, yo seré Al Capone. Toda la vida jodido, sin poder hacer nada. Pero yo llevo sus riendas como el guerrero su espada. Mi destino está escrito como leyendas de hadas. Seguiré con esto sin la H tatuada. No cambio por nadie, no paro ante nada. La inspiración me llega tras la última calada. Sueño con un mundo libre por un beso de mi amada. El MC de ojos tiernos con la mente atrapada. Entre la vida adolescente y un adulto puteada. Complaciendo siempre hasta cabeza alocada. Porque solo se busca ser el mejor, batir récords, por tu gran actuación, llena de ceros tu cuenta. Buscas competición, el hip hop que no está en venta, tiene su compensación. Porque solo se busca ser el mejor, batir récords, por tu gran actuación, llenar de ceros tu cuenta. Buscas competición, el hip hop que no está en venta, tiene su compensación. Mi palabra es firme, no sé rendirme. Y hagáis lo que hagáis, lo conseguiréis persuadirme. Ya me deshice de los fantasmas del pasado. Conseguí comerme su mundo abocado. Si estáis asustados, esconderos en las faldas de mamá, que la victoria sigue siendo mía, mía nada más. Y no me explico cómo queréis haceros ricos con esa mierda a la que llaméis rap. En escenarios montéis vuestros numeritos, toquéis la mano de vuestros amigos como si fueran vuestros fans. Solo sois fantasmones para este en sí. Lírica y asfalto sacan del arsenal para ti, porque sé percibir un duelo a distancia. ¿Queréis competición? Tomaros la revancha y no busquéis, porque no hallaréis cómo derribar mis dos torres. Correr como Forrest, si necesitáis escapar de mí. Para vencer a mi mente, os deberéis reunir. La llave de la fama, deseáis desesperados. Yo mantengo el micro, digo rimas a saco, porque es esencial apreciar cada palabra que se escribe. Lo que se siente dejarlo impreso se decide, porque el rap son las alas que me elevan hacia el cielo. Porque el micro impide que me estrelle contra el suelo, porque el miedo lo dejo colgado en la percha. Hijo de esta bomba, yo sigo siendo su mecha. Y así se estrecha el círculo en el que reúno a mi gente, en el Valle de Elda, la comunidad CDM. Saludos a quien nos temen y a quien intentan copiarnos. El mensajero de calle controla todos vuestros pasos. Sois un fracaso, busqué reconocimiento y riqueza, pero son mis ases los que están encima de la mesa. Sucumbís a la tristeza cuando no lleguéis a vuestro objetivo. A mí solo me llena de lágrimas ver el mundo podrido. Estáis jodidos, tal vez sea por mi sarcasmo, el placer que sentía derrotándoos, ahora aumentado. Me he afrontado a todos mis temores con dos cojones. Eres siempre diferente, lo que hago por satisfacción personal, no para que me rente. Sois como diría Torrente, desechos sociales. Deseáis mascar la victoria, lo que mascáis son cristales. Busquéis rivales, busquéis competición. Yo busco respeto, ser un hombre de honor, ser el trovador de calle, luchador por la unión. Porque es esencial apreciar cada letra que se escribe. Lo que se siente dejarlo impreso se decide, porque el rap son las alas que me elevan hacia el cielo. Porque el micro impide que me estrelle contra el suelo. Porque esta canción quiere haceros entender que si quisiera vacilar, también lo sabía hacer bien. Bien. Porque solo se busca ser el mejor, batir récords, por tu gran actuación, llenar de ceros tu cuenta. Busques competición, el hijo que no está en venta, tiene su compensación. Porque solo se busca ser el mejor, batir récords, por tu gran actuación, llenar de ceros tu cuenta. Buscas competición, el hijo que no está en venta, tiene su compensación. Vigila tu espalda, te pueden atacar por detrás. En sí son envidiosos, difícil de controlar. Como en su momento lo fue, escapar de Alcatraz. Ahora me encuentro encerrado, migración, quiero grabar. Hoy me noto diferente, me acabo de levantar. La inspiración me ha llevado hasta el centro de esta espiral. Doy vueltas sin rumbo, quiero salir de este huracán. No se volverá nunca más y volar con Peter Pan. Quiero seguir siendo un niño, vagando entre alquitrán. Que las fachadas nunca tiemblen por las obras que sufrirán. Maestros sí aprenden, lecciones que nunca olvidarán. Escucharán a estos nobles y al fin lo comprenderán. Que la juventud quiere ser libre para vivir con dignidad. Yeah, y eso jamás lo cambiarán. Ajá.